Iba a decir que a mí me había pasado lo mismo que te pasó a ti con Tracy Chapman, con Madonna, cuando escuché Like a Virgin. Y fíjate, la verdad es que somos unos ases para profetizar el éxito de las cantantes americanas, en este caso. Perdón, tenemos con nosotros a Marion Delaporte, economista y activista ecologista por la ecología a uno y otro lado de la frontera. Y miembro de una iniciativa que ha surgido en los últimos meses en Bilbao, pero destinada al resto del mundo, diría yo, que es Imagine Plástico, y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con ella, por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, igual lo primero es que nos cuentes cómo llegáis a montar esta aventura de Sin Plástico. Pues, bueno, primero quería decir que estoy muy contenta de estar con vosotros, que eso es mi programa de música favorito, yo creo. Entonces, quería decirlo. Oh, muchas, ¿no?, gracias. Tú eres nuestra ecologista favorita, ¿no? Gracias. Pues Sin Plástico se ha creado, al final realmente empezamos a funcionar en el mes de octubre del 2014, pero bueno, evidentemente es un proyecto que tiene muchos más meses y años, porque hemos ido pues trabajando un poco la creación de esta iniciativa desde hace un buen rato. Somos tres personas que hemos fundado Sin Plástico. Sin Plástico es... tanto una iniciativa, vamos a decir, que quiere crear un movimiento social acerca del tema del uso indiscriminado del plástico, y también es una tienda que ofrece alternativas a la problemática del uso del plástico, ¿no? Eso es. Sobre la canción que nos has escogido, ¿qué nos puedes contar? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? Yo creo que eso, el motivo viene un poco de mis raíces, ¿no? Francesas, y de que al final, hombre, la revolución siempre es un poco necesaria, ¿no? En las sociedades y todo. Y además, yo creo que es una de las canciones que más escuché. Tenía unos 5 o 6 años cuando salió. Y sin embargo, yo no creo que haya empezado a escuchar Tracy Chapman a los 6 años, pero es que tengo la sensación de que siempre he escuchado esta canción. Entonces, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con una historia también. Creo que estamos seguros de que ni Iñaki ni yo empezamos a escuchar a Tracy Chapman con 6 añitos. Yo empecé en concreto con 17. Sí, nos vio un poco talludo. 18, ya. Incluso. Y bueno, y volviendo a Sin Plástico, yo quería hacer una de estas preguntas así... sentenciatorias. ¿Se puede vivir en la sociedad capitalista y absolutamente tecnificada de hoy, de Bilbao de hoy, sin plástico? Hombre, yo creo que la cuestión no es realmente si se puede o si debemos vivir sin plástico, porque sin plástico no podríamos vivir como vivimos ahora. De hecho, no podríamos estar haciendo este programa de radio, ¿no? Cuando miro un poco alrededor. Lo que sí está claro es que hemos estado viviendo estos últimos 40 años, ¿no? 30 años, porque tampoco el plástico en nuestra vida ha entrado hace tanto tiempo, con demasiado plástico. Estamos usando el plástico como si fuera una cosa inofensiva, que la tiramos y no pasa nada. Y la problemática no es tanto si debemos vivir sin plástico, pero si realmente nos estamos dando cuenta del impacto de todo el plástico, de la cantidad de plástico que estamos usando y de la catástrofe ecológica y animal y sanitaria que eso supone, claro. De hecho, estoy recordando una entrevista que hicimos con una activista, una militante de Ecologistas en Acción, donde estuvimos hablando pues bastante de los límites del planeta, de la huella ecológica. Entonces, bueno, claro, es que los plásticos son otro elemento más de esta ecuación tan complicada en la que nos hemos metido con este tipo de desarrollo. Claro, el plástico hay que pensar que es una materia que está producida, fabricada para durar toda la vida, pero los productos que están hechos de plástico están diseñados para estar de usar y tirar, para ser productos de usar y tirar. Entonces estamos usando una materia que supuestamente es ultra resistente, muy procesada, y que supuestamente resiste a muchas cosas para un uso que a veces unas bolsas las usamos 10 minutos y luego van a estar pues cientos de años en la naturaleza. Eso es un poco el problema del plástico a nivel medioambiental, vamos a decir. Porque si nos ponemos a pensar en el ciclo de vida de una bolsa de plástico, por ejemplo, una bolsa de plástico, una bolsa de estas que te dan en una frutería y toda escuchimizada y cuasi transparente, ¿cuál es el ciclo más o menos? ¿Cuánto tiempo podemos contarle a esa bolsa desde que lleva nuestras peras a casa y la tiramos a la basura hasta que supuestamente se reincorpora en la naturaleza? Te diría que no se va a reincorporar nunca en la naturaleza, que ese es el problema. Esta bolsa de plástico va a durar, pues eso, como decía, de media una bolsa de plástico, pues 10, 15 minutos, a veces 20, cuando ya, de media, ¿no? Entonces, su uso práctico, útil, su vida útil, ¿no? Luego la vamos a tirar, es un material muy muy ligero, entonces se va a volar por ahí o reciclada no va a acabar siendo, porque al final las bolsas de plástico son material muy fino y se vuelan por aquí, se acaban en vertederos y todo, van a acabar en un río, de este río van a ir paseando hacia el mar y en mar se van a quedar. Igual se cuelan en un árbol, igual se quedan en el árbol, pero se van a quedar en el mar y ahí van a estar cientos y cientos y cientos de años. Lo que va a pasar es que esta bolsa de plástico se va a ir, no descomponiendo, sino, vamos a decir, se va a cortar en trocitos y va a acabar siendo como micropartículas de plástico que van a plastificar los mares. De hecho, el problema del plástico en el mar no es solo estos residuos que se ven, o sea, hablamos de estos continentes de plástico, de los parches de plástico, pero el problema del plástico en el mar es el plástico que no vemos. Son estas micropartículas que eso es una sopa llena de plástico, ¿no? Y eso es el problema de la bolsa. Cuando así la preguntamos, cuando estaba comentando lo del ciclo de vida y tal, me he acordado un poquito de todo el tema del reciclaje del plástico, que creo que es una cuestión bastante complicada. Tengo entendido que además tenemos muchísimos tipos de plásticos con muchos compuestos químicos diferentes que obviamente dificultan la recogida, dificultan la selección, o sea, sí, la selección del propio residuo, y encima luego es muy complicado para poder volver a hacer materiales, puesto que tendrían que ser, ¿no?, cada uno con su especie, digamos, de... Es decir, que yo creo que es que en realidad de todo lo que echamos ahí al contenedor dentro de los envases, bricks y demás, creo que muy poquito, ¿no?, realmente llega a... Sí, bueno, hay datos diferentes, ¿no? Están los datos oficiales del reciclaje del plástico o de la basura en general, y los datos menos oficiales. Hay que pensar que la gran mayoría del plástico no se recicla, por lo que has dicho, que el plástico, hoy en día hay unos 80.000 diferentes tipos de plástico. Entonces, claro, para reciclar bien tendríamos que tener por lo menos plásticos iguales. Lo que pasa es que los industriales que crean estos plásticos, además, le ponen una especie de secreto industrial que tampoco sabemos muy bien de qué están hechos, que es otro problema del plástico. Entonces, eso, pues es muy complicado reciclarlo. Hay opciones, existen opciones, pero de todos modos, yo siempre lo que intento decir y lo que intentamos decir desde Sin Plástico es que la cuestión del reciclaje tiene que venir lo último. O sea, el problema del plástico no es tanto qué vamos a hacer de la basura plástica, no, es que hay tanta basura plástica. Que incluso me acuerdo que hablaba con Manuel Maqueda. Manuel Maqueda es un activista que vive en Estados Unidos, pero que tiene una página web que se llama El Plástico Mata, ¿no? Como fumar mata, pues el plástico mata. Y él me decía, jo, pues si reciclaríamos todo el plástico, podríamos forrar todos los edificios de todo el mundo de forro polar ahí, porque es que era su manera de decir que al final la cuestión no es tanto reciclarlo, sino que es también dejar de tirar tanto, porque fundamentalmente no necesitamos tanto plástico. ¿Existe un lobby o una industria del plástico interesada en que, bueno, sí, se recicle, porque digamos que se regenera el ciclo, pero desde luego no que se reduzcan los niveles de producción de plástico en este momento, ¿no?, sino todo lo contrario? Hombre, está claro que como en todas las industrias ahí tenemos un lobby muy potente. Bueno, hay un lobby europeo, ¿no? De hecho, se han sacado últimamente, vamos a decir, artículos de la Unión Europea que nos parecen un poco vergonzosos sobre el bisfenol, que no sería una sustancia, que sería una sustancia que no está probado, que diciendo que no es probado que es peligrosa, y eso es mentira. O sea, quiero decir, sí hay lobbies y es como todos los lobbies. El interés es vender más. Entonces, ¿vamos a envasar? No, vamos a sobreenvasar. Vamos a envasar las galletas en 4 bolsas. Y eso no es solo porque queremos que la galleta dure más. Es que el plástico, si no es de petróleo, será de otra cosa. Pero el plástico, al final, son empresas que venden su material y ahí están, intentando venderlo. Y hablando de durar y de cuestiones duraderas, es duradero también Francis Cabrel, que es... ¡Qué bien hilado! ¡Qué bien hilado, hilando fino! Que es uno de los cantautores franceses por excelencia, ¿no? De la chanson. Y bueno, pues tú nos has elegido también otro tema, que es L'Arbre va tomber, de su disco de 1994, Samedi soir sur la terre. Significa el árbol va a caer, que lo he aprendido en mi clase de francés. ¿Y qué nos puedes contar de este tema, de esta canción, de este hombre? Podría contar muchas cosas de este hombre igual. Ahora, como dices, ¿no? Es uno de los cantautores franceses más, o sea, clásicos. Pero también yo creo que es uno de los que más ha tenido canciones eso militantes. Animalistas, ecologistas. Y yo en casa pues sonaba todos los días, ¿no? Y esta canción en concreto la elegí porque hace poco leí un artículo de Florent Marchesi que trabaja en Bruselas para el Partido Verde Español y hablaba de los sin voces, de los que no se pueden defender y que hablaba de los animales y del impacto del TTIP sobre los animales. Y era interesante porque esta cuestión de los sin voces es un poco lo que pasa a este árbol. Este árbol no tiene voz en esta canción y él está denunciando de que se va a cortar este árbol. Y este árbol no ha pedido a nadie que le vengan a molestar. Y entonces yo creo que eso, ¿no? Muchas veces estamos, olvidándonos que nuestros actos también recaen en la naturaleza, en los animales que son los sin voces. Y tenemos que empezar a defenderles porque al final es nuestra vida también que está ahí en el juego. Francis Cabrel, que fue concejal. O alcalde. O alcalde en un pueblo sí, del sur de Francia. Sureste. ¿Por los verdes quizás o no sabes? No tengo ni idea, pero supongo, le veo bien independiente. Francamente le veo que pueda ser independiente, pero sí, es una persona sí muy comprometida. Y en el sur de Francia tener una canción en contra de la corrida de toros era ya algo un poco atrevido en esta época. Salissait les murs. Et rien ne doit rester. Le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé juste pour mettre des flèches et des cœurs. Mais l'arbre va tomber. Le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort, toujours. Ouh, c'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Tout faire dégringoler. L'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre accouchée dehors. va tomber. L'homme veut mesurer sa force. Et l'homme est décidé, la lame est déjà sur l'écorce. Et tellement qui s'y abrite encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient. Une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y'a rien à regretter. C'était juste un morceau de bois. Ouh, un bout de forêt, avancer trop près des maisons. Et pendant qu'on parlait, l'arbre est tombé pour de bon. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient. Ces nuits d'hiver quand les averses tombaient. Oh, t'as dû en voir passer des cortèges de paumés, des orages, des météores. Et toutes ces nuits d'hiver quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. À perdre le nord. Accouché dehors. Acabamos de escuchar a Francis Cabrel. Continuamos con nuestra entrevista con Marion. Bueno, ¿y cómo llegas tú al movimiento ecologista? Pues llego por unas prácticas que encontré en ADENA, ¿no? En WWF. Y ahí llegué. Pero bueno, llegar realmente yo creo que muy pronto llegué, ¿no? Porque es algo que llevaba ya dentro desde hace muchos años. Había empezado en el movimiento asociativo estudiantil, ¿no? Cuando estudiaba. Y luego eso, encontré prácticas en esta ONG y ahí empecé a trabajar, que fue un poco el principio, ¿no? De mi trayectoria profesional. Y trabajaba sobre el tema de un poco del impacto en los productos, ¿no? Y el impacto en nuestro consumo sobre la naturaleza y los animales. Y eso yo creo que fue el principio de esta reflexión mía sobre al final lo que compramos, lo que consumimos y nuestra manera de vivir es mucho más que el momento del consumo. O sea, es como comprar algo no es solo comprar algo, son muchas más cosas. Y que al final es muy interesante empezar a investigar esto y ver de qué manera, con cosas muy sencillas, ¿no? Podemos reducir nuestro impacto medioambiental, ¿no? En WWF han desarrollado lo que llaman la huella ecológica, ¿no? Que ahora está bastante conocida, que es como cuántos planetas necesitaríamos para vivir. Es decir, si todos viviríamos como nosotros ahora, pues se dice que necesitaríamos dos planetas más, porque el planeta es un lugar, eso, que tiene sus límites. Y si viviríamos todos como aquí vascos, No conozco exactamente el número de para el País Vasco, pero me imagino que estamos alrededor de los dos planetas, ¿no? Y eso no puede ser. Es que solo tenemos uno. Es que entonces eso, solo tenemos uno y además no estamos solos. O sea, quiero decir, también tenemos esta tendencia en pensar que nosotros nos vamos a quedar aquí si todo va bien unos 80 años y luego nos vamos, pero es que va a haber más gente después de nosotros y eso, ¿no? Yo lo que veo es que como nueva un poco generación, ¿no? O sea, no, tampoco tengo 15 años, pero la generación anterior y las anteriores no eran muy conscientes de esto. De hecho, es interesante ver cómo reaccionan ahora. O sea, ahora sí que nuestros padres empiezan a darse cuenta, ¿no? Pero es que ha habido una especie de guerra del consumo que vamos. Era como una reivindicación, ¿no? Y era como consumir es lo que te hace feliz. Y yo veía esto y no entendía. Entonces no me entraba, ¿no? En la cabeza. Entonces era como todo. Yo creo que para mí he entrado en el movimiento ecologista a través de esta cuestión de ¿qué consumo? ¿Cómo vivo? ¿Cuáles son mis prioridades? Un poco, ¿no? Fue un poco eso. Otra de las canciones que nos ha seleccionado es una canción de un cantante francés también, Alain Basu, otro de los grandes de la canción de las últimas décadas en Francia, un personaje bastante interesante y recovecoso. Y nos ha seleccionado una canción de su disco, de su último disco, del disco que grabó en 2008 poco antes de morir, llamado Blue Petrol, que bueno, que también tiene bastante que ver con el tema que estamos aquí tratando contigo hoy. Y su canción, Résident de la République. Sí, a ver, este tema de Résident de la République lo elegí porque, bueno, primero es una canción muy, muy bonita, que a mí me emociona siempre mucho. Esta fue una de las últimas canciones, ¿no?, de Alain Basu antes de que se muriera, porque creo que es del 2008 y falleció en marzo del 2009. Y Alain Basu para muchos franceses es como el poeta, ¿no?, de francés. Incluso esta canción no fue escrita ni compuesta por él, ¿no? O sea, la composición y la escritura es por Gaëtan Roussel, que es de otro grupo, Louis Attaque, que es muy famoso en Francia también. Pero bueno, sí, primero yo creo que habla de participación ciudadana, porque una parte de la explicación de la letra sería un poco, ¿no?, de un día hablaré menos, dice, y hasta que ya no hable. O sea, es como un poco el cansancio frente a una política que a veces nos desgasta por ser no sincera, no transparente y que se aleja mucho del pueblo, ¿no? Y también, claro, diciendo algún día hablaré menos y hasta que no hable más, claro, se murió justo poco tiempo después de cantar esta canción. Y a pesar de que igual él no lo cantaba como una despedida, pues muchos suena, ¿no?, de sus fans, nosotros nos lo tomamos un poco como una despedida y nos quedamos con este tema como un poco el momento que nos decía hasta luego, ¿no? Para no decir adiós. Entonces, eso. Alain Basu, por cierto, que él dice que, bueno, decía, mejor dicho, que sus dos grandes inspiraciones, además de la canción francesa, eran el rock and roll en general y Serge Gainsbourg en particular, que es uno de los otros dos grandes. Sí, fue muy cercano a Serge Gainsbourg y en verdad que yo creo que de Serge Gainsbourg sacó una gran parte de su inspiración, ¿no? Musical. Tenía su universo, ¿no? Era su mundo. Cada disco era un mundo diferente. Y era una persona muy tierna, ¿no? Yo estuve en varios conciertos, me lo crucé, de hecho tuve la gran suerte de cruzármelo en mi vida, y era una persona muy tierna y muy sincera en su compromiso artístico, y eso es lo que, por eso he elegido a la Masu. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Résident, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Un jour je te parlerai moins, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins, peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Y volviendo a vuestra tienda, bueno, la forma jurídica que habéis establecido, bueno, que habéis escogido, digamos, uh-huh. La persona jurídica es la de cooperativa, si sí. No... Si sí. Entiendo que es una elección también, evidentemente, que va dentro de este espíritu, esta filosofía que claro. Nos estabas comentando. Sí, pues elegimos crear una cooperativa porque, claro, queríamos, y más allá del blog, ¿no?, crear una tienda, entonces había que tener una especie de forma de empresa, ¿no? Y sí, nos parecía que lo más interesante era la cooperativa. Uno, estamos en el país de las cooperativas. Nos parecía lógico, ¿no?, seguir con este modelo que es tan utilizado aquí. Y además nos parecía mucho más cercano a la manera en la que queríamos plantear la empresa. Es que queremos ser una empresa social. Y queremos aportar algo un poco a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, pues sí, para nosotros era lógico ir hacia una cooperativa para un real reparto de lo que era pues la toma de decisión y más allá de todo lo que es la empresa, ¿no? Que sea de los tres. Y yendo a lo concreto de Sin Plástico, ¿qué podemos encontrar en Sin Plástico? ¿Cuántas cosas se pueden comprar? Tenemos a nuestra disposición que pensamos que es imposible comprar sin plástico y que, sin embargo, sí se pueden comprar. Pues nuestro objetivo en Sin Plástico era crear un poco un catálogo de básicos, ¿no? De básicos que fueran un poco los productos del día a día, los productos del día a día que usamos en nuestras casas, fuera de nuestras casas, pero sobre todo en nuestras casas, en nuestra ducha, baño, habitación, cocina, y todo esto busca alternativas, ¿no? Entonces, Sin Plástico es un catálogo de unas 500 alternativas. 502, 503 ahora. Y podemos encontrar pues desde el cepillo de diente a la sartén, pasando por la bolsa de tela, la botella de acero o el chupete para los niños. O sea, lo que decimos es decir, ¿cuáles son los productos que usamos en el día a día? A ver si encontramos alternativa. Y eso fue el trabajo largo. Lo que fue lo más largo fue este. Fue ir buscando, ir uniendo todos estos productos para tener como un punto de encuentro de una oferta sin plástico bastante amplia. Entonces hicimos esto. A la hora de adquirir estos productos, se hace a través de la página web, se hace online, a través, sí, de vuestra página, que es sinplástico.es. Sí, tenemos una tienda online que es shop.sinplástico.com, pero se puede también acceder por sinplástico.es. Y en esta tienda online, pues es como cualquier tienda online, tú llenas tu carrito bonito y haces todo tu comprita y pides, ¿no? Lo que pasa es que para la gente que vive cerca de Bilbao, en Bilbao, pues hemos puesto la posibilidad de venir a la almacén a recoger, porque nos gustaba la idea también de estar un poco en contacto con la gente, ¿no? Uh-huh. En Sinplástico, o sea, tenemos tanto el objetivo de vender alternativas como que también de aconsejar, dar. Mucha gente nos manda correos electrónicos, hasta nos llaman, ¿cómo puedo sustituir para congelar? ¿Cómo puedo hacer para guardar la comida? Para no sé qué. Entonces es un poco eso, ¿no? También la idea. Es decir, nosotros hemos pasado muchos meses, años, trabajando el tema, y ahora lo que queremos es también compartir esta experiencia, compartir este conocimiento y ayudar a la gente a dar sus pasos para vivir con menos plástico. Eso te iba a comentar, Marión. En la página, además de la tienda, también tenéis alguna sección con consejos, en el que estáis haciendo un blog, en el que tenéis entrada dando consejos sobre cómo vivir sin plástico, ¿verdad? Exactamente. Tenemos un blog en el que dos veces al mes, tres veces al mes, colgamos una entrada sobre muy práctica en general, o muy práctica o explicando cosas de las noticias sobre el plástico, ¿no? Y la idea es eso. Por ejemplo, tenemos pues una de las últimas era esto, ¿no? Ducharse sin plástico. Pero es que la siguiente vez que os vais a duchar, por favor, todos que estéis escuchando, mirar a vuestro alrededor, a ver. Porque nos dicen, ducharse sin plástico, pero si yo me he hecho con jabón. Ya. Entonces es un poco, porque el plástico no lo vemos. Está tan alrededor nuestro que, incluso yo a veces no lo, me digo, ay, pues eso también, ¿no? Entonces, claro, es empezar a mirar lo que hay y a ver si se puede quitar algo. Y nosotros lo que hacemos es que proponéis todas las alternativas para ir quitando, para ir sustituyendo, y eso es importante también para nuestra salud, ¿no? A la hora de usarnos tenemos que pensar que ducharse con plástico no es muy aconsejado, vamos a decir. Entonces está bien tomar conciencia de que reducir el plástico es mejorar nuestra salud. Pues chicos y chicas, ya sabéis, intentad primero consumir menos, y si tenéis que consumir, no consumir plástico. Y si no hay más remedio que consumir, ya sabéis que alternativas podéis encontrar en esta página, que es sinplástico.es, y en la tienda también, que nos ha comentado Marión. Y nada, agradecerte tu presencia aquí esta noche y despedirnos con otro tema, un tema muy chulo, un tango. Tango de un grupo de tango electrónico, que se llama Fusión. Bajo Fondo, antes conocidos como Bajo Fondo Tango Club. Y su tema se llama Citarrosa, del disco Mar Dulce, el año 2007. Que creo que también tenemos una historia relacionada con Citarrosa. Sí, historia con todo. Citarrosa, por cierto, un poeta y cantante uruguayo, además de eso es unas cuantas cosas, escritor. Militante político. Estuvo en el exilio, ¿no? Muchos años. Hombre, es verdad que tenía ganas de traer un poquito de Uruguay y de Argentina. Él vivió mucho en Argentina y Bajo Fondo es un grupo argentino-uruguayo. Pues porque yo comparto mi vida, ¿no? Con un argentino-uruguayo que tiene la generosidad de compartir conmigo esta tradición musical y este conocimiento musical, ¿no? Y Citarrosa es un poco, pues, diría, pues igual lo más clásico, folclórico que haya podido compartir conmigo, pero también Bajo Fondo es como lo que es un poco lo más conocido hoy en día, lo más, estos tangos así como electrónicos, y esta canción me parece un homenaje muy bonito, y se le escucha su voz y es bonito escuchar la voz de un cantante en otra canción. Entonces, esta canción elegí, sí. Alfredo Zitarrosa. No te vayas todavía, que tenemos aquí, me parece, una cosa para ti. Sí, vamos a aprovechar para, ya que estás aquí, hacer la, poner la petición que nos han hecho. En directo. En directo. Es una ¿vale? petición que dice así. Esta canción es para las chicas del perripoteo. Es una canción que nos pide Igone, que va dedicada a la propia Marion y a Irune. Muy bien. Y es un tema del grupo Marsmóvil. El grupo Marsmóvil, que es la banda en realidad de una sola persona, del pianista y DJ Robert Di Gioia, pianista milanés, que en el año 2006 sacó este disco, que se llama Minx, una especie de electro pop, ambient, exótica, ambient sensual, ambient lunes, de todo. Y la canción que se llama Magnetizing. Así que ya sabéis, las chicas del perripoteo. Las chicas del perripoteo. Ahora unas noticias intensas. En la sala BBK el 29 de abril tenemos flamenco con revoluciones a 78 por minuto, repasando un montón de temas del flamenco antiguos con Ezequiel Benítez, Melchor Ortega y El Tolo. Y el 30 de abril en la Sala Santana tenemos conciertazo a cargo del Columpio Asesino, los navarros y navarras del Columpio Asesino, con las bandas bilbaína Yellow Big Machine, Bakelite y Troco. El 30 de abril. Y el domingo 3 de mayo, el MUME, el Mercado de la Música, en el ZAUP de Zarrozaurre. Ahí toda la mañana para... Y por último, comentaros que el 5 de mayo, martes, estará Jane Monheit Hello Bluebird Celebrating the Jazz of Judy Garland en el Teatro Campos. ¿Judy Garland, la de El Mago de Oz? Esa misma. Y como última noticia del día, tenemos que felicitar a Iñaki, que es su cumpleaños. ¿Y cuántos te caen? Joder, no voy a decir en antena cuántos me caen. Bueno, sí lo voy a decir, ¿qué pasa? 45. ¡Hala, chaval! Y estoy haciendo programas de radio. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Otros con disco nuevo son The Go Team, su disco The Sin Between. Y su líder, Ian Parton, que dice alguna cosita interesante, ¿no? Pues sí, además de haber echado al resto del grupo y haberse quedado solo en las labores de composición y de producción y habiendo traído... Se me ocurre ejemplos. Sí, sí, de... Pero no, lo vamos a decir, no los vamos a decir en antena. Sí, sí. Continúa, perdón por la interrupción. Ha sacado un disco, también un poco sorpresivamente... en el que define como estribillo, con canciones que tienen estribillos al estilo Burbacara, pero con el espíritu o el sentimiento de la poca fiabilidad de un vídeo VHS. Fíjate. Ahí os dejamos con esta reflexión. Eso es reflexionar. Poesía. Did you know? Agur. Gabón.